como en los viejos tiempos. Son de Pablo. Yo, ma con man, con la mano pa' delante y pa' delante. Dice.